No me importa lo que digan de lo nuestro. No me importa los consejos que me dan. Que no debo demostrarte lo que siento y que sufriré algún día si te vas. Yo prefiero no esconder mis sentimientos y que sepan que te quiero de verdad. Es tan grande este amor que yo me tengo que no puedo y no lo quiero callar. Uno quiere más que el otro, pero sé que soy. Y él está queriendo más, pero qué más da, estoy tan enamorado de ti. En tus manos he puesto mi vida, es tuyo mi amor incondicional. Haz conmigo amor lo que tú quieras, pero nunca me dejes tú de amar. En tus manos he puesto mi vida, hoy ya no sé vivir si tú no estás. Haz conmigo amor lo que tú quieras, te quiero como nunca nadie más me pudo enamorar. Jamás en mi vida. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ay! No me importa lo que digan de lo nuestro. No me importa los consejos que me dan. Que no debo demostrarte lo que siento y que sufriré algún día si te vas. Yo prefiero no esconder mis sentimientos y que sepan que te quiero de verdad. Es tan grande este amor que yo te tengo que no puedo y no lo quiero callar. Porque el amor uno quiere más que el otro, pero sé que soy. ¿Quién está queriendo más? Pero qué más da, estoy tan enamorado de ti. Puesto mi vida, es tuyo mi amor incondicional. Haz conmigo amor lo que tú quieras, pero nunca me dejes tú de amar. En tus manos he puesto mi vida, hoy ya no sé vivir si tú no estás. Haz conmigo amor lo que tú quieras, te quiero como nunca nadie más me pudo enamorar. Jamás en mi vida. Enamorado. Amor.